Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, una vez más con ustedes. Aquí estamos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Soy el doctor De León. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone 9426. Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, así que usted puede venir y ser ilustrado e enseñado en la palabra del Señor. Así que a las 7:30 de la noche, ahí está la dirección saliendo en su pantalla, y usted puede tomar un lápiz, anotarla y darse la vuelta por aquí, por Centro Evangélico Cristiano. Esta noche 7:30 de la noche. En el día de mañana el servicio es a las 7:30 de la noche. Y el día mañana 7:30 de la noche. Y el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Esto es Diálogo Pastoral. Así que damos la bienvenida a todos ustedes, a la vastísima audiencia que a esta hora se congrega alrededor de su radio, a través de lo que es Radio Aleluya. Realmente estamos, hermanos, batiendo récord en la ciudad de Houston con la enorme cantidad de personas que nos escucha, de toda índole, gente de toda clase, de toda nacionalidad nos escucha. Y damos las gracias al Señor por la oportunidad de poder llegar a ustedes. También a través de la televisión, hermanos míos, estamos batiendo récord en la televisión también, a través de Canal 55.3, siendo esta una de las horas más vistas de la televisión. Así que damos gracias al Señor por ello y por el privilegio de poder llegar a ustedes a través de estos medios. Estamos transmitiendo también, como ustedes ya saben, por años, estamos transmitiendo a nivel internacional. Diálogo Pastoral son 2 décadas transmitiendo en Houston, pero a través de las emisoras internacionales, a través de KBOH, ya pasamos nuestro 10º aniversario, a través de KBOH. Transmitiendo todos los días ininterrumpidamente a todo el mundo. Es tremendo. Y también tenemos también ya años transmitiendo en diversas emisoras en Argentina, Uruguay, Chile. Estamos en el Perú y también en Centroamérica. Así que Dios bendiga a todos ustedes, a cada uno de aquellos hasta donde llega nuestra voz, no solamente en el día de hoy, sino todos los días. Y esperamos, en verdad, que la gracia del Señor se siga manifestando, no solamente con nuestro programa, sino con cada uno de ustedes. Así que esta noche tenemos servicio. Le invitamos para que usted pueda venir y participar de nuestro servicio. Quiero informarles que ya dentro de poco, muy poco tiempo, ya los trabajos de construcción, de expansión de nuestro templo ya van a estar terminados. Nuestro santuario tenía la capacidad para 2.000 personas. Ahora hemos doblado, una vez hemos doblado la capacidad, y ahora vamos a poder oficialmente sentar cerca de 4.500 personas. Y ya casi estamos terminando los trabajos, así que Dios nos ha ayudado. En tiempo récord realmente hemos podido hacer todas estas cosas. Y el único crédito aquí se lo lleva el que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y digo esto, cuando yo digo esto, se enojan muchísima gente allá afuera. Le da una cosa, pero ni modo, así es. Dios hace y ha hecho como Él ha querido. Y nosotros a Él le damos el crédito y la gloria, porque no es por nosotros, es por Él. En este día, hoy es, ya comienza fin de semana. Y yo no sé si usted, cómo usted va a tomar esto. Si lo va a tomar como una nota jocosa, quizá lo va a tomar como un chiste, que no creo que es algo de chiste ni de chistear, pero, o lo va a tomar, pero hoy nos vamos nosotros a las noticias. Y aquí hay una noticia que cuando yo la estaba leyendo, produjo en mí, le voy a decir lo que produjo en mí, produjo una mezcla de, no voy a decir sorpresa, pero una mezcla de tristeza y al mismo tiempo risa. Una risa, pero no risa porque me estaba gozando o estaba disfrutando de lo que estaba leyendo, sino una risa, a ver, no, ¿cómo digo? Una palabra que no sea muy fuerte. Una risa irónica, vamos a poner esa palabrita allí. Irónica, es una ironía realmente. Y quiero traer esto para que usted pueda darse cuenta realmente el estado de apostasía de mucha gente en muchos lugares. El reportaje dice, y este reportaje es de Prensa Asociada, para que sepa que es una entidad seria la que trajo este reportaje, Prensa Asociada. Prensa Asociada reporta y dice que una iglesia en Los Ángeles, California, y ahí va California, va a comenzar un culto para perros. Esto, oiga esto, le voy a leer la información y usted saque su propia conclusión. Quizá yo meta mi propio comentario también mientras yo lea esto. Dice Los Ángeles, California, Prensa Asociada. Dice, cuando el reverendo Tom Ehrenben tomó posesión como pastor interino de la iglesia presbiteriana El Pacto hace 3 años, dice, él miró alrededor y se dio cuenta que necesitaba un nuevo comienzo. Muchos de sus congregantes, adoradores congregantes, dice, aunque son devotos, su edad es, tiene, son en los años 60, y dice, en otras palabras, es una iglesia, oiga, note esto, ahora entro en mi paréntesis, es una iglesia moribunda, es una iglesia donde la mayoría de la gente prácticamente está falleciendo o va a fallecer, es ya senior citizen, gente retirada, entrado en edad, y parece que no se está renovando la membresía de dicha iglesia. Dice, la gran mayoría de las personas que devotos son de 60 años. Y dice, y prácticamente esta iglesia, que una vez fue una congregación vibrante, dice, está apagándose en la comunidad. Por lo tanto, el pastor Egeben, dice, vino con una idea. Dice, ¿por qué no tornar la casa de Dios en una dog house, en una casa de perro? Dice, ofreciendo 30 minutos, un culto completo de 30 minutos, dice con alfombritas para perros, ofreciendo oración a los perros y ofreciéndole a los perros un tratamiento de perro. Dice él, dice él espera con ello revigorizar la ya saben por qué le dije que anoche me estaba riendo cuando leía esto. Él espera con ello revigorizar la iglesia y su conexión con la comunidad, dice, perdón, hermano, yo no puedo leer esto. Estas son las cosas que están pasando en el mundo. Esto da tristeza realmente. Y en algunos círculos, no voy a decir, hermanos, que todas las iglesias de corte protestante tradicionales son malas iglesias. No voy a decir esto. Yo he conocido iglesias de esta denominación que acabamos de mencionar en este reportaje periodístico que son muy buenas iglesias. Yo, por ejemplo, el año pasado yo estuve predicando en una de las iglesias presbiterianas más grandes en Puerto Rico. Enorme, vibrante esa iglesia. Que prácticamente no le envidia. Ninguna iglesia llena del Espíritu Santo tiene nada que envidiarle. Esta iglesia no tiene nada que envidiarle a ninguna iglesia llena del Espíritu Santo, por gente devota sirviendo a Dios. He visto, por otra parte, iglesias que se llaman llenas del Espíritu Santo, hermano, que han caído quizás no tan bajo en esta decadencia, pero en decadencia casi parecida. Y, hermano mío, estas son las cosas. Dirá usted, hermano, ¿cómo un ministro se atreve en nombre del Señor a hacer semejante cosa? Yo le voy a seguir leyendo algunas cosas. Y si usted cree que esto es sorprendente, hermano, bienvenido al tiempo de la apostasía. Y le estoy trayendo esto sencillamente para que usted aprecie la palabra de Dios. Y los ministros o pastores que me escuchen se comprometan con el Dios que le ha llamado a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Dice, oiga bien, dice, el pastor este espera que haciendo esto va a revigorizar la iglesia, la conexión de la iglesia con la comunidad, proveyendo, dice, oportunidad a los miembros ancianos y también atraer nuevos miembros. Dice que sean tan locos como Dios de atreverse a permitir sus amigos de cuatro patas, dice, que entren al templo. Hermanos míos, aquí es donde yo quiero pararme para analizar esto. Dirá usted, y algunos de ustedes que me escuchan, dirá usted, jamás yo permitiría semejante cosa, o jamás haría semejante cosa. Yo creo que esto es un extremo escandalizante. No obstante, quizás algunas congregaciones no han llegado tan lejos como esto. Pero realmente mi pregunta es, ¿cuánta gente está genuinamente comprometido con la palabra de Dios? Es la pregunta. Y cuando digo comprometido con la palabra de Dios, no estoy hablando comprometido con una doctrina que quizá alguien ni entiende, que le enseñaron y quizá no entiende, sino con el texto sagrado de la palabra de Dios. Note, esta iglesia tiene una necesidad y es que se está quedando sin miembro. Este pastor descabellado sale con una idea de aceptar a los miembros junto con sus perros. Incluso darle un servicio, así como se hace Children Church, hacer un church service, un servicio de iglesia para perros. Y él cree que con ello está haciendo una gran labor proselitista, evangelística, para atraer a la gente. Este es el ejemplo cuando gente se alejan de la palabra de Dios en cuanto a su metodología. ¿Cuál es el método de Dios para atraer a la gente al camino de Dios? El método sigue siendo el mismo: la locura de la predicación, la proclamación del Evangelio. El Señor en ninguna parte, hermanos míos, en la Biblia ha dicho: vayan por todo el mundo haciendo culto a gente que traiga a su perro a la iglesia para que las iglesias crezcan. La palabra del Señor ha dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es a través de la locura de la predicación. Cuando a Pablo lo acusaron de tener un mensaje muy leve, los corintios, que eran grandes filósofos, Corintio era cuna de la filosofía, igual que Grecia y otras regiones de influencia de la cultura griega en los tiempos de Pablo. Y los corintios acusaron a Pablo de que Pablo era una persona muy leve, muy, muy tenue en su evangelio. Y como que Pablo no sabía mucho. Pablo le escribe a los corintios y les dice: no es que no tenga sabiduría y no es que no sepa. Y Pablo dice: la sabiduría mía es sabiduría de lo alto. Dice que si los príncipes de este mundo la hubieran tenido, no se hubieran atrevido a crucificar a Jesucristo. No tengo, decía Pablo, sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino sabiduría de lo alto. Dice: pero frente a ustedes que son carnales, que tienen divisiones, que tienen partidos, decía Pablo, yo me propuse no saber absolutamente nada, sino conocer a Cristo, predicar a Cristo y a este crucificado, para que el fundamento de su fe no esté en palabrerías humanas, sino en el poder de Dios, porque el poder de Dios es Jesucristo. Y hermanos míos, se da cuenta, dirá usted: bueno, este pastor está loco, este del culto de los perros. Bueno, y no podíamos alegar semejante razonamiento. Pero, hermano mío, ¿cuántas personas quizás no hacen a cosa tan extrema, pero se han ido haciendo o tomando métodos o metodología no bíblica, sino metodología conforme al mundo, sin la palabra del Señor, tratando de establecer el reino de Cristo? Y lo que se está estableciendo es una casa fundada en la arena y no en la roca inconmovible de los siglos, que es la palabra. Oiga bien, déjeme terminar de leerle esta, ya se me está yendo el tiempo, déjeme terminar de leerle este reportaje. Dice: antes de comenzar el primer servicio para perro en la iglesia del pacto, el domingo pasado, dice, el pastor Egeben dijo: muchos cristianos aman sus perros, dice, y lo tienen como si fueran su familia, como miembros de su propia familia. Dice: algunos lloran incluso y sufren. Dice: pero la iglesia ha sido lenta en reconocer el amor como obra de Dios. Otra cosa, muchas de estas iglesias, hermanos míos, ponen y se van a un extremo con respecto a lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es infinito, pero el amor de Dios y la justicia de Dios y el plan de Dios se dan la mano, y una cosa no viola la otra. Sigo leyendo. Oiga lo que dice este pastor. Dice: la Biblia dice de Dios solamente dos cosas, en términos que Dios es luz y Dios es amor. Dice, y donde quiera que esté el amor, allí está Dios en alguna forma. El pastor Egemen dice que también es un amante de los perros. Personalmente dice que cuando él ama a un perro, el perro también le ama a él. Y que como Dios es amor, entonces él cree que Dios puede estar promoviendo el amor de los perros hacia los hombres. Oiga, ¿a dónde se va? Va y dice que él cree que de alguna manera los perros tienen alma, más o menos como si fueran hombres, porque también ellos pueden dar amor y entonces Dios está dentro del corazón de los perros. ¿Qué razonamiento más vano y más perverso? Sigue diciendo este reportaje, dice, en el servicio semanal de perro en la Iglesia Presbiteriana del Pacto, dice, esto es parte, dice que no solamente es algo que está allí en esa iglesia, sino que es parte de un movimiento a nivel nacional que trata de señalar la espiritualidad de los pets, es decir, de las mascotas, y también de la gran ligadura que hay entre la mascota y su dueño. Dice, tradicionalmente y convencionalmente los cristianos creen que solamente los humanos tienen almas redimibles, y eso es lo que yo creo, solamente los humanos pueden ser redimibles. Dice una profesora de religión llamada Laura Hopgood, dice que es profesora de religión de la Universidad de Georgetown en Texas, dice solamente tradicionalmente los cristianos creen que solamente el hombre tiene alma redimible, pero dice hay un grupo de congregaciones desde Massachusetts hasta Texas y California que están retando eso. Dice, han comenzado con la bendición a los perros en una forma regular, que en otras palabras llevar a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos a la iglesia para que los bendigan. Y también dice, están promoviendo, dice esta profesora de teología y de religión de la Universidad de Texas, servicios centrados en los perros, dice, tratando prácticamente de demostrar como que los perros tuvieran oportunidad de salvación. ¡Qué terrible! Hay más cosas, hermanos. Tengo un reportaje larguísimo. ¿Cómo hacen los servicios? ¿Qué tiempo dura? ¿Cómo llegan los perros a la iglesia? Que es algo patético. Chistoso quizás, hace reír a uno. Pero algo patético realmente. Y, hermanos míos, esto es parte de todo esto de apostasía. Y cómo la apostasía ha entrado a la iglesia. Por eso, hermano, usted se quejará de mí, dirá de mí lo que usted quiera. Pero una cosa yo le digo, nosotros estamos apegados a esto que es la palabra de Dios. Y fuera de esta palabra nosotros no nos salimos ni a derecha ni a izquierda. Y estas son las cosas que ocurren cuando hombres, y no digo que no sean estas personas que esté amable, afable, pero es lo que ocurre cuando gente se aparta del texto de la palabra para seguir sus propias especulaciones y sus propios pensamientos. Dios nos libre, hermano, y Dios le cuide a usted. Pero estas son las cosas que están pasando en el mundo. Vamos, hermanos, a abrir las líneas telefónicas. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Usted puede venir y visitarnos en el 9426 de la calle Telephone esta noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos a comenzar ya a contestar las llamadas. Recuerden la regla de la llamada. No me llame para hablar de ningún pastor. De usted. Pero usted mencionó uno, bueno, estaba leyendo un reportaje periodístico. Estaba leyendo una noticia y esto está publicado. Así que no me llame usted para hablar de su iglesia, murmurar de su iglesia, porque ese no es el punto. No me llame para alegar o criticar o whatever. Llame si usted tiene alguna pregunta genuina. Cuando yo le diga esté en el aire, no quiera querer escucharse por la televisión o escuchar su propia voz en la radio, porque se va a confundir, ¿ok? Así que vamos a comenzar a contestar. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire, adelante. Sí, ¿cómo le gusta hablar con...? Está en el aire, adelante. ¿Y escuchó lo que dije? Bueno, no escuchó lo que dije. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Me adelante. Tengo una pregunta, hermano. ¿Por qué una vacuna se puede infectar al punto de que se llene de pus? Porque... lo que pasa es que quizás no desinfectaron la piel cuando la pusieron. Por eso se pone alcohol, le ponen alcohol a la gente antes de inyectar. Y muchas personas solamente le pasan el alcohol, pero el alcohol no es solamente pasarlo. Con la gasa mojada de alcohol hay que frotar la piel un poquito vigoroso para sacar la bacteria que están pegada a la piel. El alcohol, hay alcohol al 70%, es bactericida. El alcohol al 70% mata la bacteria. El alcohol al 90% pega la bacteria, los microbios, a la piel. Y cuando se mete la aguja, no se siembra entonces el microbio dentro de la piel. Entonces la persona que le puso la vacuna no le desinfectó bien la piel y por eso se infectó. ¿Hay posibilidades, hermano, de que sane rápido cuando se hizo la incisión para sacar la pus? Bueno, cuando se hizo la incisión para sacar la pus, su médico debió haberle también recetado antibióticos y beberse los antibióticos. ¿Le recetaron antibióticos? Sí. Ok, bébase el antibiótico y con eso sería suficiente para que se vaya la infección. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Por qué algunas cosas que son citadas en el Antiguo Testamento las hemos dejado en el olvido y ya no lo seguimos, como lo de los sábados o lo de las comidas? No vivimos por ley. Y usted se recuerda que en el día de ayer, usted escuchó el programa de ayer, ¿verdad? Sí, sí lo escuché. Ok. Yo leí los textos bíblicos donde dice que nosotros no vivimos por ley. Eso fue abolido. ¿Y por qué hay otras cosas que sí seguimos siguiendo del Antiguo Testamento, como los diezmos, por ejemplo? Bueno, el Nuevo Testamento habla de los diezmos. Y Jesús dijo que es necesario hacerlo. Ok. En Mateo Jesús dijo, es necesario hacer esto, hablando de los diezmos, sin dejar de hacer aquello, buscando el propósito por el cual se hace. Entonces nosotros hacemos lo que Jesús dijo. Bueno, lo he buscado, todo lo de los libros del Nuevo Testamento, pero bueno, cheque ese libro de Hebreos también, cuando habla también de los diezmos y lo que esto representa. Dios le bendiga. Gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Dios lo bendiga. Mire, tengo una pregunta. ¿Qué es endometriosis y qué lo causa? Endometriosis. Endometriosis viene, la palabra endometriosis viene de endometrio. Y el endometrio es la capa de mucosa, vamos a poner la piel, pero no es piel, es la mucosa que forra por dentro la matriz, se llama el endometrio. Esa capa es la que se desprende cada mes con la menstruación y se bota y se renueva cada mes y responde a las hormonas. Muchas veces hay mujeres que cuando menstruan, parte de la menstruación, en vez de salir hacia afuera, parte de la menstruación está a veces por la posición uterina y otras cosas, cae por las tubos, por las trompas de Falopio, cae al abdomen, y ese tejido de menstruación se siembra, entonces produce una endometriosis, y cuando la mujer menstrua ese tejido sangre produce mucho dolor. Otras veces las mujeres que han tenido cesárea, si el médico que hace la cesárea no tiene cuidado, cuando está suturando y parte del endometrio queda expuesto en la herida, entonces hay endometriosis en la herida y cada mes ese tejido responde a la menstruación, responde a la hormona y sangra. Eso es la endometriosis. Tratamiento, a veces operando y quitando ese tejido, a veces dando radiación, radioterapia, funciona, pero ese es el problema. Y eso necesita tratamiento médico. ¿Ok? Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, buenas tardes, pastor. Adelante. Esto nada más es una pregunta, pero yo quisiera que de alguna manera usted, en su punto de vista, a lo que estaba ya hablando... Vaya al punto. Ok, Váyame al punto. Es la verdadera forma. Mire, me está dando demasiado vuelta. Vaya al punto. Sí. ¿Cuál sería la manera más correcta de predicar el evangelio o la palabra, como hablaba usted al principio? Es una pregunta muy general esa pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de predicar el evangelio? Hay múltiples formas de predicar el evangelio. Por la radio, por la televisión, evangelizando personalmente, en campañas, en el púlpito de la iglesia. Un montón de formas. Bueno, yo me refería a la palabra correcta. Es una pregunta demasiado general. Y su pregunta no es específica. Y esa pregunta puedo hablar de formación de sermón, puedo hablar de discurso, puedo hablar de enseñanza, puedo hablar de doctrina. Esa pregunta se presta para contestar muchas cosas. Así que piense de nuevo qué es lo que quiere que le conteste y me llama otra vez, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, solamente una pregunta rápido. La creencia ortodoxa, más o menos, ¿cómo es y de qué gente se Hay que ver a qué usted le llama ortodoxa. Escuche por el radio. Ok, escúcheme por el radio. Hay que ver a qué usted le llama ortodoxo. La palabra ortodoxo, lo que nos habla es de la doctrina, de una doctrina que permanece, que la persona conserva. Es lo que se llama doctrina conservadora. Conservar la doctrina es lo que este término significa. Ahora bien, hay que ver en qué término usted lo usa. Porque hay iglesias que se llaman ortodoxas en sí mismo, pero lo que están es conservando una tradición que no es bíblica. Son ortodoxos en conservar una tradición que no es bíblica. ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Por ejemplo, tenemos dentro del catolicismo, está el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo. Catolicismo ortodoxo lo que está diciendo es que ellos son católicos, pero no siguen, creen todo lo que creen en Roma, pero excepto que no adoran las imágenes en estatua, pero adoran los cuadros. Esa es la iglesia ortodoxa griega, por ejemplo. Y los sacerdotes ortodoxos griegos se casan y los sacerdotes católicos no se casan. ¿Te das cuenta? Es casi lo mismo. Pero uno dice, no, somos ortodoxos. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que ver a qué se le aplica el término de la ortodoxia. Una llamada por aquí, no había nadie por ahí, una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Dios le guarde. Sí, hermano, Dios le bendiga. La pregunta es, hermano, algunos mensajes así he escuchado de las torres que está en la Biblia. Y mi pregunta es... Alguien se inventó por ahí que... En Daniel, creo que por ahí habla, de las torres que estaban cerca del río. Y dicen, eran las torres de Nueva York. Pero no hay ninguna evidencia de que se esté refiriendo a eso. ¿Ok? Ok, man, muchas gracias. Man. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿Para los hijos de Dios es malo poner árbol de Navidad en su casa? Yo, hermana, no me meto en eso. El que lo quiera poner, que lo ponga. Y el que no lo quiera poner, que no lo ponga. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tenía una pregunta, pastor. Quiero que me ayude aquí. ¿Hay alguna parte de la Biblia que muestre que el pastorado y el evangelista tienen que estar sometidos al apóstol, es que no existen, en el día de hoy no existe apóstol, hermano. Escúcheme por el radio, pastor. Okay, escúcheme por el radio. En el día de hoy no existen apóstoles, hermano. Los apóstoles existieron hasta que fue establecido. El apóstol estaba puesto para poner el fundamento. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ya la iglesia tiene el fundamento. En Efesios 2 dice que la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, si la iglesia ya tiene su fundamento, no se necesita apóstoles ni profetas para poner fundamento, que era lo que el ministerio apostólico y profético hacía. Ya la iglesia tiene su fundamento. Y sobre ese fundamento, los pastores, los evangelistas y los maestros sobre edificamos. Por lo tanto, no existen apóstoles en el día de hoy. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo le bendiga, varón. Yo le quería decir algo. Yo estudio la Biblia y Jesucristo enseñó a los hermanos, a, ¿cómo se llama? Los apóstoles. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, varón, de que Jesucristo enseñó el lavatorio de pies y muchas iglesias no enseñan eso. Bueno, porque el lavatorio de pies, yo le voy a decir algo, y yo entiendo la pregunta. Hay iglesias que tienen el lavatorio de pies como una ordenanza al mismo nivel de la Santa Cena y del bautismo. Exactamente. Ok. Ahora bien. No. Uh-huh. ¿Quiere que le explique o no? Okay. Repito. Hay algunas iglesias que tienen el lavatorio de pies como una ordenanza a nivel de bautismo y a nivel de Santa Cena. En otras palabras, ponen tres ordenanzas incluyendo el lavatorio de pies. Hay otras iglesias que han interpretado la Biblia, y en esto me incluyo yo, donde el lavatorio de pies prácticamente era una costumbre. Era una señal de cortesía y era una costumbre practicada a los invitados. La gente andaba en sandalia con los pies descubiertos, y cuando usted llegaba a una casa había lavatorio. Generalmente el lavatorio de pie lo hacía el esclavo de la casa, el siervo de la casa. Si la casa no tenía siervo, entonces el jefe de familia lo hacía. Eso fue en el Antiguo Testamento. No, espérese. Hermano, tengo yo la palabra ahorita, le estoy explicando. Dígame. Estoy explicando. Sí. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el tiempo bíblico se hacía. Note, y le voy a contestar, cuando Jesús fue invitado a comer en casa de Simón el leproso, Simón no le lavó los pies. Y vino la mujer, con sus lágrimas le lavó los pies y con sus cabellos le secó los pies. Y cuando Simón el leproso criticó y murmuró contra la mujer, Jesús le dijo, mira, yo vine a tu casa, no me lavaste los pies, no, ni siquiera me diste agua para mis propios pies. Si el dueño de la casa no lo quería lavar los pies, entonces por lo menos tenía que proveerle agua, y el que llegaba se lavaba sus propios pies. También se le daba un ungüento, perfume, y también se le daba ropa limpia para que estuviera fresco y permaneciera fresco en la casa el tiempo en que iba a estar en la casa. Era parte de la cultura hebrea, y muchas iglesias, incluyendo la que yo pastoreo, lo interpretamos de esta manera, no como una ordenanza a nivel de Santa Cena y a nivel de bautismo. Ahora, yo no murmuro, ni critico, ni condeno a las iglesias que lo hacen. ¿Ok? Ajá. Sí, está bien. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Pastor, tengo una pregunta. Yo traigo un dolor viéndome de mi lado izquierdo al nivel de la cadera, debajo del ombligo al lado izquierdo. Ya tengo como 3 meses. Y no tengo dinero para consultarme, pero tiene que ir a consultarse, miren, porque allí un dolor en esa área puede ser varias cosas. Puede ser algún quiste de ovario, puede ser algún problema del colon, puede ser un problema de la vejiga, puede ser un problema a nivel de riñones, puede ser un problema en otra parte que se refleje allí. Y necesita que su médico le haga un examen completo, le haga la batería de análisis necesario. Hay médicos que por ahí, que no cobran muy caro, pero eso hay que hacerlo. ¿Ok? Tiene meses con esto. Recuerde que el dolor es una señal de advertencia. A través del dolor, nuestro cuerpo nos está diciendo, hey, hay algo que está mal aquí. Entonces hay que checar. El médico haría un historial clínico, checaría si tuviera usted problema al orinar, entonces ya enfoca más el sistema urinario. Si tuviera problema por otra parte, genital, entonces checaría con el examen, buscaría ver si hay alguna masa por allí, alguna tumoración en un ovario, qué sé yo. En fin, hay algunas cosas que se hacen, pero su médico tiene que hacerla. Okay. Así que busque un médico baratón por ahí, pero tiene que hacerlo. Gracias. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Tengo una pregunta que yo sé que usted me la puede contestar. Hermano, dos veces he orado por una persona y por un bebé estando graves en un hospital y han sido sanados. Pero resulta que me han dicho que para que yo pueda orar por una persona tengo que ser bautizada por el Espíritu Santo. ¿Qué me dice usted? Bueno, yo creo que a usted le están diciendo bautizada por el Espíritu Santo de que hable en otras lenguas. El asunto es que si usted ora por la gente y la gente se sana, Dios, sin usted hablar en lengua, le está a usted respaldando. Quizá la iglesia no le reconozca el respaldo que Dios le está dando. Entonces, yo no voy a decir lo que haga esto o haga aquello, pero ahí es donde usted tiene que pensar. Hable con su pastor, mire la situación. Hay iglesias que tienen esa doctrina. Quizás sea tiempo de que usted quizás busque otra iglesia, no sé. Okay. No, hermano, no es el templo de aquí. De hecho, fue... Bueno, no quiero saber el nombre del templo. Mi punto es este, que quizás en su iglesia la doctrina es que para ministrar tiene que hablar en lenguas. Y si es así, entonces el que no hable en lengua no podría ministrar en esas organizaciones. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Bendiciones. Le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, cielo. Le escucho, adelante. Siempre primero agradeciéndole a Dios por su excelente programa. Y deseando que Dios siempre lo guarde. Ajá, dígame. En segundo lugar, yo tengo una duda. ¿Cuándo es el Armagedón, siervo? El Armagedón, hermano, no es una guerra, no es una batalla. Muchas veces he enseñado como Armagedón es una batalla. Prácticamente, si usted estudia bien Apocalipsis, Armagedón es una serie de conflictos con la culminación de un gran conflicto, que va a ser la batalla final, que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, por ahí. ¿Se da cuenta? Pero, 20, 21, por ahí. Pero, hay iglesias que presentan Armagedón como un solo conflicto. Y la Biblia más o menos nos enseña que es una serie de conflictos que se van dando hasta culminar al conflicto final. Okay. Me preguntaba en el sentido porque no sé si es cuando Satanás es suelto de... Lo que le digo, hay una gran batalla después del milenio, pero también hay otra gran batalla antes del milenio, después de la tribulación. ¿Se da cuenta? Okay. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Le escucho, adelante. No, mi comentario es, hermano, yo estuve leyendo un libro que me pareció bastante ridículo, donde habla un sacerdote, donde dice de que él cree que los animales van a estar con nosotros en el cielo. Bueno, ahora le voy a decir, no vaya muy lejos, hay un santo en el santoral católico. Exacto. San Francisco de Asís. Ajá. Y San Francisco de Asís, si usted lee los escritos de San Francisco de Asís, el viejo estaba, yo no sé, pero quizás no estaba muy bien de la mente. Sí, pero sería muy buena gente, yo no dudo que haya sido una persona excelente y una persona muy devota. Pero él en sus escritos le llama hermano a todo el mundo, hermana Paloma, hermano. Entonces, no sé. La palabra de Dios nos habla y nos dice. La palabra de Dios nos habla y nos dice exactamente que, oiga bien, ¿a quién? Vamos a analizar esto brevemente. Cuando Dios creó, hizo su creación, si usted te nota, con su palabra dijo, sea produzca, y surgieron los animales, los monstruos marinos, las aves del cielo. Pero es al hombre a quien Dios, en una forma especial, lo hace, y no lo hizo en producción masiva, sino que lo hace, sopla y le da la facultad de reproducirse. Exacto. ¿Se da cuenta? Cuando Dios hizo los animales, hizo un montón de ellos. Al hombre solamente hizo uno solo, y de él sacó una mujer, una pareja. Pastor, y si por ejemplo, si se piensa en una forma teológica, aunque no tienen nada, ningún versículo en la Biblia que tenga que ver con eso, pero si se pensara de esa forma, yo creo que primero se tendría que pensar en los seres como personas, ¿verdad? Entonces, la otra cosa, y es peligrosísimo, exacto, hermano, le voy a decir para dónde va esto. Y mire, el diablo, Satanás, es un experto artista. Y gente creyendo que está haciendo la obra de Dios, a veces está haciendo la obra del diablo. Oiga esto, ¿a dónde iría esto? En el día de hoy, en Europa, se está tratando, creo que hubo un país que legisló, donde le están dando derecho como si fueran hombres a los animales, y diciendo que un mono, un chango o un perro, no recuerdo si es Holanda, qué país, tiene derecho a demandar en la corte a su dueño. Aunque el perro no vaya y ponga el caso, dice que un humano en nombre del perro puede demandar al dueño. Entonces están humanizando a la humanidad, a los animales, tratando de humanizarlo. Número dos, si usted nota, en la teoría de la evolución, exacto, entonces la teoría de la evolución deshumaniza al hombre, porque en la teoría de la evolución el hombre no es otra cosa que un animal evolucionado. Entonces, si nosotros somos animales evolucionados, sencillamente no somos más ni menos que un perro y que un gato. La tercera cosa es el desconocer, por ejemplo, que Dios hizo los animales. ¿Por qué hizo y para qué hizo los animales? Lo hizo por causa del hombre. Y los animales vienen por causa del hombre, no el hombre por causa de los animales. Y en tercer lugar, para haber salvación, tiene que haber redención. Y solamente puede ser redimido quien ha pecado. Solamente el hombre ha pecado, los ángeles han pecado, pero no tienen redención. Entonces, ¿cómo puede un animal entrar al cielo sin redención, si Cristo no murió por los animales? Exactamente, sí, pastor. Dios le bendiga, gracias, y siga adelante, pastor. Dios me le bendiga muchísimo a usted. Una llamada, buenas tardes. Bueno, adelante. Hello, le oigo. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes, le escucho. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Hermano, mire que aquí me falta pregunta. Mi esposa fue a consulta, pero como ella casi no entiende mucho el inglés, dice que le dijeron que la sangre que tenía que estar a 12 y que ella la tenía 9. ¿Qué significa eso? Oh, probablemente la hemoglobina. La hemoglobina es, en la sangre, es lo que le da el color rojo a la sangre. Y tiene que haber de 12 a 14 gramos de hemoglobina. Si tiene 9, significa que tiene anemia. Y la anemia puede ser por sangrado en mujeres que menstruan demasiado. Exactamente. Y cuando están entrando ya en edad, que casi le viene la menopausia, sangran demasiado. Y si ese sangrado es por descontrol hormonal, a veces tiene que dar hormona el médico, que son pastillas anticonceptivas, para controlar la hemorragia, para que no siga perdiendo sangre, y el médico da el tratamiento de hierro para levantar el nivel de hemoglobina y controlar la anemia, si sea ese el caso. Y está armando el caso, porque ella estuvo sangrando casi con 20 días. Exactamente. Ahora, el sangrado, ¿qué edad tiene ella? Tiene 45 años. Ok. Es un asunto premenopáusico. También hay que ver que no tenga un fibroma, un tumor en la matriz. Y si tiene fibroma, entonces hay que operarla, sacándole la matriz, haciéndole una histerectomía, que es la solución para eso. Pero, pregunto, ¿el médico le recetó algo para la anemia? No, solo vitaminas, no más, le dieron cita para que fuera al hospital, porque fue una clínica, exacto, del gobierno, entonces la mandaron para el hospital. Entonces hay que hacer el estudio, a ver si es asunto de menopausia o es asunto de fibroma. Si es un fibroma, va a tener que operarse. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, yo le bendiga, hermano pastor. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué problema, qué efecto tiene cuando una persona tiene la tiroides baja. Cuando una gente tiene la tiroides baja, las hormonas tiroideas son la tiroglobulina y la tiroxina, T3 y T4. Cuando está baja las hormonas del tiroides, la mujer tiene la tendencia a aumentar de peso, se le pone ronca la voz, le da mucho frío, se pone lenta, los pies cuando camina se le traban y es peligroso. Si la hormona tiroides está baja, el médico tiene que recetarle hormonas tiroideas. Eso se receta, hay una pastillita que se dan, que son de cero, la dosis son de 0.25 a 1.50 miligramos por día, es lo que se da, y se sube el nivel de hormona tiroidea. La pregunta es, ¿su médico le recetó hormona tiroidea? Y me dio la gracia colgándome. Ok. Muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, maestro. Tenía una pregunta. Bueno, maestro Jesucristo, yo solamente... ¿Perdón? Maestro Jesucristo, yo soy siervo subinútil. Ok. Sí, siervo inútil soy. Adelante, hermano. Ok. leyendo sus comentarios en el internet, acerca de la creación, se dice ahí, de acuerdo con el obispo, no recuerdo su apellido, que... Hay un obispo llamado Usher. Usher. Usher, la cronología de Usher. Que según él, y los cálculos que hizo, él... Según él, la Tierra no tiene más de 10.000 años, entre 6.000 y 7.000. Adán fue creado hace 4.004 años. Adán, según él, según Usher, fue creado fue creado 4.000 años antes de Cristo, según él. ¿Okay? Entonces, sí. Jesucristo nació en el año 4.004. Hermano, no. Jesucristo nació hace 2.000 años. 4.000 años antes de Cristo, según Usher. 4.000 años antes de Cristo. Está más o menos, según él, la creación de Adán. Entonces, acuérdese, no obstante, que los tiempos para el pueblo de Israel se comienza a contar desde que Israel salió de Egipto. Israel está viviendo, creo ahorita, que es en el año 5087 o algo así, en el calendario de ellos. Me parece que es el tiempo, que fue el tiempo de la salida de ellos, del pueblo de Israel. Ahora, si usted pone ese tiempo de la salida del pueblo de Israel, 5.000 y tantos años, vamos a poner que sean 5.087, entonces Israel estuvo 430 años de esclavo en Egipto. Esto usted se lo añade, y un poquito para atrás de esto, bajamos al tiempo de Abraham. Abraham vivió más o menos, ahorita no tengo toda la cronología en mi mente, pero vivió aproximadamente, no quiero dar un número loco. Noé, vemos nosotros que Noé, el diluvio ocurrió cerca del año 1400 años, más o menos después de Adán ocurrió el diluvio. Adán murió en 930 años, Noé tenía como 200 años cuando murió Adán, y Noé murió a los 800 años. Donde tengo una duda es que si estamos viviendo el milenio, el sexto milenio. No, estamos en el sexto milenio más o menos, y el séptimo milenio será el séptimo milenio será el milenio aquí en la Tierra, en los 1000 años con el gobierno de Jesucristo. ¿Comenzará cuándo el séptimo milenio? No, cuando Cristo se lleve la iglesia después de la gran tribulación. Ok, estamos entonces en el sexto milenio, exactamente. Donde se supone que el anticristo va a aparecer. Exactamente, aparecerá en cualquier momento. Gracias, maestro. Dios le bendiga. Yo soy siervo inútil. Ok, hay más llamadas, pero creo que no hay tiempo ya para más. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. En